verdad quería comentar el giro que le han dado los comentarios de ustedes a lo ocurrido con la detención de los sobrinos de Cilia Flores en Estados Unidos con cargamento de cocaína. Ustedes le han dado un giro importante, interesante, profundo, que yo quiero pues subrayar. Lamentando, empezando por la llamada de María Fernández, pues la suerte que han corrido estos muchachos. En realidad no tenía claro que eran personas muy jóvenes, pero efectivamente ustedes, bueno, varios de ustedes han dicho, bueno, aquí es una cuestión de alegrarse porque pongan presos a unos sobrinos de Cilia Flores, con toda la animadversión que pueda suscitar Cilia Flores y todo lo que se ha dicho y se ha corrido por allí, pues con respecto al nepotismo y a la presencia de la familia Flores en todas partes. Pero bueno, lamentando, como dice María, el destino pues de estos dos muchachos tan jóvenes aparentemente, que son víctimas, como ustedes han querido resaltar, de un descarrío de ético, moral enorme de este gobierno. Yo siempre he insistido mucho que una de las cosas que más me repugna a mí personalmente de este gobierno no es que sea un pésimo gobierno, porque pésimos gobiernos, bueno, todos los países han tenido, por eso nosotros mismos hemos tenido anteriormente gobiernos bastante malos. Pero es que este es un gobierno particularmente degenerado en su calidad ética, ¿no? Y como es una palabra que usó don Pablo Machado en su llamada, pues nos ha llevado a un charco, ¿no? De podredumbre, de falta de valores, como decía María, de falta de principios, de cinismo, de mentira, que protagoniza, y esto es muy importante decirlo, una pequeña élite. Élite, digo, élite del Carrizo, una pequeña rosca, una pequeña camarilla, una pequeña macolla que realmente ha contagiado y ha contaminado la calidad ética de la vida colectiva en Venezuela, ¿no? Y como bien decía ustedes en sus llamadas de hoy, no, estas cosas, estas denuncias de Almagro, de la DEA, de la Unión Europea, de los legisladores, no son contra Venezuela. Eso es contra esa, ni siquiera es contra el oficialismo como tal, es contra, mucho menos contra los partidarios de Chávez o incluso los partidarios de Maduro, los sectores populares, no, es contra un grupito de que está enquistado en el poder de una forma realmente inadmisible y terriblemente perversa para el país. Y es eso lo que nos ha llevado al charco que mencionaba don Pablo, lo que nos ha llevado a esa pérdida de ética colectiva, que es lo que pareciera hacer Venezuela es un país que verdaderamente da vergüenza. Y no es Venezuela, de nuevo. Los venezolanos aquí estamos luchando como podemos, trabajando como podemos, tratando de levantar las familias como podemos, con un inmenso esfuerzo, con un inmenso sacrificio, haciendo unas colas gigantescas para poderle llevar comida a los niños de la familia. En fin, aquí todo el mundo está haciendo como puede para ver cómo levanta cabeza de una manera digna y a punta de esfuerzo, repito. Lo que da esta imagen es esa macollita que realmente está, que es contra la cual hay que votar el 6 de diciembre. Aquí no estamos votando ni contra Chávez, ni contra el chavismo, ni contra... Estamos votando contra el charco, ese contra en que un grupito de venezolanos han convertido a la política venezolana y a la imagen del país y a la pérdida de valores que nos ha penetrado tan profundamente y que hace pues que, como decía María, que unos jóvenes que a lo mejor no saben ni lo que quieren ni tienen ni idea de lo que es la vida por razones de su edad, terminen manejando una avioneta con 800 kilos de cocaína y terminen en manos de la DEA sin saber ni por qué. Entonces, bueno, creo que ustedes han dado un giro bien, bien interesante, bien importante y bien valioso a este acontecimiento, a esta noticia de primera plana mundial de la detención de familiares de la primera dama de Venezuela. Y bueno, todo lo que va a chorrear, Ustedes saben, por ejemplo, que bueno, uno de los nombres que se ha oído que estos jóvenes podrían mencionar en sus declaraciones tiene que ver con una persona de la que seguramente ustedes han oído hablar. No voy a dar nombres porque no tengo elementos para y no quiero pues hacer afirmaciones que puedan tener implicaciones que yo no puedo respaldar con evidencias o con pruebas, ¿no? Pero se oye mucho de un altísimo jerarca del gobierno que está construyendo un imperio económico verdaderamente impresionante, desde el punto de que ya ha desplazado al que siempre se decía antes, esto lo compró fulanito, esto lo compró sutanito, bueno, ahora apareció un menganito por ahí, que es el que todo el mundo menciona, y que aparentemente está también, ha corrido pues por los rumores que está involucrado en este negocio de los 800 kilos de cocaína capturados en esta operación de la DEA. Bueno, pero de todo eso nos iremos enterando los días que vienen, a medida, pues, como dije al principio, que nuestros mecanismos de información, los mecanismos de información con los que contamos los venezolanos en este momento, redes sociales, mecanismos extraoficiales, etcétera, etcétera, no, fuentes, medios de información extranjeros, nos permitan irnos enterando de cosas que a lo mejor en el mismo país nos cuesta un poquito más llegar a informarnos. Entonces, bueno, me parece bien importante, como dije, el giro que ustedes le dieron, y creo que esta noticia, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de fondo, de la pérdida de orientación y de ética de Venezuela, y que bueno, la responsabilidad de eso recae en un grupo gobernante que realmente le ha fallado al país de una manera verdaderamente espantosa, y contra el cual es que tenemos que votar el 6 de diciembre, y no nos olvidemos.